quise mucho como nunca había querido. Mas yo te juro que no estoy arrepentido, como tampoco me arrepiento de que te enamores, que nunca sufras, que nunca llores, que seas dichosa, que no te digan jamás adiós, pero adiós. Yo te deseo mucho éxito en la vida y en las cosas del amor Dios te bendiga. Si alguien tiene que decir adiós soy yo. Adiós.